Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Cruz Vulgar. Mi nombre es Santiago y juego CAD. Mi nombre es Bernardo, juego Mercs y Minions. Y Scone y todo, lo que vos quieras, siempre. Cada día que hacemos una intro nueva, Bernardo tiene una facción nueva que juega, o que no juega, ya no sé. Pero bueno, tenemos un episodio muy especial que estamos grabando cada uno desde nuestra casa por la magia del Skype, porque tenemos dos invitados internacionales el día de hoy para contarnos un poquito del último evento grande que hubo, que tuvo torneo War Machine de Masters y de Champions, que fue el Nova Open. Bueno, tenemos acá para presentar, primero que nada arrancamos con lo más cercano de la vecina orilla, a Alejandro. Alejandro. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. Soy Alejandro. Bueno. Contanos nomás. Bienvenido Alejandro. Nosotros digo, ya Alejandro lo conocemos de las veces que hemos ido a torneos en Buenos Aires, pero bueno, fue como el embajador rioplatense en este evento, ¿no, Alejandro? Sí, juego Wargames hace unos 20 años, War Machine desde que salió Retribution en el paso de primera edición a segunda, si no me equivoco, MK1 a MK2, así que hace varios años, siempre me mantuve con Retribution. En el club es el CC Karchev en Buenos Aires. Para los que no saben, las siglas son Centro Cultural Karchev, ¿verdad? Exactamente, es un juego con War Machine y con el lugar donde nos juntamos, que es el Centro Cultural La Fragua. Entonces le adaptamos eso. Es un lugar querido en nuestros corazones que hemos visitado varias veces para jugar ahí con nuestros vecinos del otro lado del charco. Bueno, eso más adelante, Bernardo, eso más adelante. Contanos un poquito. Bueno, me estás diciendo que venís del Meta argentino, que jugás Retri exclusivamente, ¿verdad? Sí, tuve un intento en Círculo que duró un par de meses y vendí todo, y me quedé con Retribution. Igual tengo entendido que siempre fuiste un hombre de los elfos, ¿puede ser? Desde tiempos inmemoriales. Si tienes deudas, es bueno. Está bien, eso es discutible, pero bueno, lo vamos a respetar. Ahora, contanos un poquito, ¿tuviste la posibilidad de ir al Nova Open? Y bueno, y obviamente nosotros saltamos a la chance de poder tenerte un poquito y entrevistarte, pero lo lindo de todo esto fue que además de eso tuviste la posibilidad de conocer a nuestro corresponsal exclusivo de Cuarto de Guerra, nuestro querido amigo y coterráneo de Circle, Ben, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. Mucho gusto en conocerlos, por fin. La verdad que sí, esto pues, mucho chat, mucha cosa, pero bueno, contanos un poquito acerca de ti, Ben. Ya, pues yo juego exclusivamente Circle por 3 años, que es el mismo tiempo que llevo jugando War Machine. Empecé a jugar War Machine porque me gustaban mucho los wargames. Yo vengo de México. Allá tenemos un grupo muy curioso de Warhammer 40.000, y pues con ellos empecé, y el tipo de juego me gustó, quería seguir jugando, pero como me vine a trabajar a Estados Unidos, me vine sin nada, y yo no quería volver a comprar todos los modelos, porque pues están caritos, y luego tener que cargar con todos los con todas las miniaturas, se me hizo mucho. Entonces yo ya sabía la existencia de War Machine desde antes incluso de jugar Warhammer, pero nunca encontré alguien con quien jugar o alguien con quien incluso hacer proxies y probar las reglas, nada. Yo lo hice conmigo mismo y dije, dispuesto a jugar contigo. Ya, yeah, exacto. Entonces lo que hice fue probar las reglas conmigo mismo. Y dije, pues es un juego que me parece interesante. Es decir, si tengo la oportunidad de probarlo, lo haré. Y con esa idea, cuando me vine aquí, ya que me aclimaté y tuve tiempo libre para hacer las cosas, pues me fui a una de las tiendas, luego ubiqué que había un grupo, compré hice mi Battle Box, mi juego de Battle Box con el Press Ganger en esa tienda. Estoy hablando de apenitas empezando Mark III, entonces pues todavía había un poquito de Press Gangers involucrados. Y con eso me compré mi battle group de Circle, y luego uno de los amigos estaba vendiendo sus modelos de Circle, casi todo un ejército, y con eso me salté directo a los juegos de 75 puntos. Y ya, eso fue la idea. Y esto fue historia. Por mi trabajo me muevo mucho, no me quedo trabajando en un lugar por mucho tiempo, y me ha dado chance de conocer metas diferentes, ir a diferentes torneos, y a lo largo del año me gusta mucho también ir a conocer nuevos lugares. Todavía no conozco todos los torneos que hay de War Machine, pero pues eventualmente voy a tener la oportunidad de hacerlo, ojalá. Vamos a ver con este gobierno que tenemos acá, quién sabe, pero a ver, esa es la idea. Tema aparte, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, básicamente la estructura de este episodio tan especial que tenemos hoy va a ser un poquito contarnos las experiencias de una persona que ya tenía experiencia yendo a estas convenciones grandes, como ven, y una persona que viene de Sudamérica y que está experimentando, capaz que no está tan acostumbrado a esto, y que creo que era tu primera convención de War Machine grande, ¿no, Ale? Exactamente, la verdad que primero que voy a decir es, si alguno de ustedes puede ir a Nova, Adepticon o alguna convención así, hágalo, porque vale completamente la pena para nosotros los jugadores. El torneo más grande que tuvimos en Buenos Aires con ustedes, fuimos 20, casi 30, si no me equivoco, y acá estamos hablando de que había torneos de 40, 30 al mismo tiempo, en una convención con 3.000 personas al mismo tiempo jugando algo, no importa qué. Una locura. La verdad que sí, fue una muy, muy grata experiencia como jugador y de paseo, obviamente. Bueno, Washington Ale, también, y contanos una cosa, ¿cómo nació la idea tuya de ir a Nova? ¿No? Porque eso es algo que la verdad que no lo hemos discutido, sabíamos que ibas a ir. Y bueno, y aprovechamos para tenerte en este episodio, pero no sabemos por qué fue que decidiste ir y cómo fue la vuelta. La concepción de la idea viene de que hace muchos años, hace un par de años, que estábamos con unos amigos gamers de diferentes juegos diciendo, bueno, tenemos que ir a Adepticon, a Gen Con, algo. Uno de los chicos, que acá maneja X-Wing más o menos, viaja mucho por trabajo a México y se va los fines de semana a Estados Unidos, y tuvo un año entre fines del 2018 y principios del 2019 que fue a muchas convenciones chiquitas de X-Wing y visitó Adepticon, y le voló la cabeza. Y desde que volvió nos quemó la cabeza a todos de vamos. Intentamos ir a Gen Con, pero no dieron las fechas, los números, no cerraba por ningún lado. Y este chico decidió que iba a ir a Nova, convenció a otro para ir a Nova, y en un momento me dicen vamos, y miré y dije, bueno, sí, los números dan, los momentos dan, es ahora o nunca, y fui. Por eso organicé todo un par de meses antes. Probablemente Ben pueda decir que tiene más práctica en lo que es el meta. Yo estaba pensando con los ejércitos que iba a usar, los básicos que vengo usando hace siglos, que son RAN y Vairos 2, que es lo que sé usar, y dije, voy a lo seguro. Y de golpe viene Lock and Load, claro, es que sí. Y cambiaron todo, me cambiaron los DEMs, me cambiaron los metas, me cambiaron los casters, anunciaron Oblivion, así que básicamente tuve un mes a tres semanas para pensar los ejércitos con anticipación. El lado positivo es que calculo que todo el mundo estaba más o menos en la misma situación. Sí, era un momento, agarraste un momento de meta medio inestable. Sí. Una razón también para jugar Champions, que ni siquiera me gasté en ponerme en la lista de espera de los Masters, es que era mucho más acotado. O sea, eran menos miniaturas que había para llevar y menos opciones de enfrentarme. Masters, no me iba a dar la cabeza. Es la idea de Champions, o sea, cumplió su función en Champions. Exactamente, la verdad que después de haberlo jugado y de haberlo pensado durante un mes intensamente, me gusta como un formato acotado para atraer gente. Es mucho más fácil decir, bueno, armate una lista para Champions que pensar una lista para lo que sea. Claro. Te permite acceder un poquito mejor, con sus pros y sus contras. Y más ahora que no sabías que podía haber, porque surgieron mil listas extrañas que no tenías idea, que quizás no sean súper competitivas, pero quizás sean justo la respuesta a lo que estás jugando. Es Sí, y tuve la suerte de que, bueno, justo caía el Garrit 2 con los Tridents, que fue tipo, bueno, voy a lo fácil. Jugué una sola lista. ¿No? Sí. Jugué una sola lista porque no tenía ganas de jugar una segunda lista que no iba a hacer, no iba a usar nunca. Y también por un tema de transporte, ¿no? También facilitaba mucho eso, lo que era aeropuerto. Sí, es que, sí, obviamente mi valija entra a una lista y media o dos, depende de la cantidad de miniaturas. Me sobró un poco de espacio, pero la segunda lista tendría que haber sido Shadows, con lo cual iba a llevar mucha infantería. Uh-huh. Y eso iba a ser un problema. Desconfío de los aeropuertos con mi valija. Y Ben, ¿cómo te fue con ese tema de aeropuertos? La verdad que me pusieron un poco de cara rara cuando salí del aeropuerto de Buenos Aires. Me hicieron pasar el equipaje dos veces y me preguntaron qué eran esas cosas. El equipaje de mano. La aduana de Buenos Aires es fabulosa. Nosotros tenemos experiencia también. La de buquebús, o sea, en barco es mucho más complicado. La del avión simplemente me preguntaron qué era. Y la chica que manejaba el escáner retó al policía por preguntarme de vuelta. O sea, como que estaba insistiendo y le dijo, esto no es una amenaza para el avión, y me dejó pasar. Bien. Una vez, ¿qué diferencia? Viene ahí la chica. Sí, una vez dentro de Estados Unidos, nada. Pasaba como si nada. Perfecto. No les importa. Ben, vos que tenés la experiencia ya de conocer lo que son los torneos dentro del meta de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinión te merece el NOVA en ese sentido? Ok, bueno, pues te puedo decir que yo solo puedo generalmente atender a dos convenciones grandes en el año, y NOVA siempre es una de mis opciones, porque me encanta, fue la primera convención que conocí, y al ser una convención dedicada absolutamente a juegos de miniaturas, pues vas a tener una experiencia enfocada en lo que te gusta. Muchas convenciones son dedicadas a juegos en general, juegos de mesa, o incluso con otros temas de otro tipo de entretenimiento. Innova siempre ha sido, por ese enfoque que tiene, ha sido muy agradable. En cuestión de competencias de pintura, tiene un alto nivel. Vas a encontrar modelos hermosos en displays en el hotel, que incluso hacen rifas, y tiene muchos eventos de relaciones con caridad, con el que las personas donan los modelos que van a rifar. Pues bueno, compras de lo que quieras ahí. Así que yo sí considero que Nova es una de las mejores experiencias si quieres si tienes alguna pasión en juegos de miniaturas. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque no hay mucha convención grande exclusivamente de miniaturas, o sea, son contadas con los dedos de la mano, creo yo, en Estados Unidos, claro. ¿No? Estamos hablando que es donde nos estamos moviendo para este episodio. Ahora, a ver, sí. Contanos un poquito tu preparación, porque Ale nos contó un poquito cómo se preparó para su primera convención grande y cómo le cambió toda su preparación, el tema de Oblivion y el remix de los Sims. Pero bueno, lo positivo es que le pasó a todo el mundo eso, ¿no? Bueno, a vos, ¿cómo recibiste vos todo esto para esta convención que no era la primera que estaba yendo? Ya, no, mira, Alejandro intuitivamente hizo lo correcto, que es tratar de minimizar el espacio que las miniaturas se ocupen en lo que vas a usar. Y eso significa que muchas veces tus listas vas a tener que repetir temas. No vas a poder llevar tu tema de infantería y después tu tema de colossals, porque vas a tener que llevar dos maletas. Y si vas en el avión es más complicado, porque lo recomendable es que tu maleta donde guardas tu army es lo que llevas como tu maleta que subes en el avión contigo. Y tu ropa la documentas. Ajá, exactamente. Casi todos los jugadores que viajan en avión lo hacen así. Como dice Alejandro, los aeropuertos ya están acostumbrados a ver este tipo de maletas, que casi no te hacen preguntas. Una que otra ocasión sí me ha tocado con personas que son jóvenes, especialmente, que no entienden qué es lo que están viendo en el escáner. Entonces ya cuando les explicas, oye, pues es por capas, retira. Como tú no lo puedes hacer, ellos lo tienen que hacer, tú no puedes meter mano. Nada más les explicando, mira, pues usted tiene sus capas, son esos modelos de plástico y de metal, pero el metal es aleación, no es un metal fuerte. Y ya que ver el contenido con las reglas y las cintas y todo lo que llevas contigo de parafernalia de juego, ya lo entienden y es muy rápido el proceso. Y en preparación, ¿de qué otra cosa? No sé si se refieren a las listas que decidí hacer al final, ¿o a eso te referías con preparación? Sí, claro, eso, al tema de armado de listas y si cambiaste algo de lo que tenías planeado con el tema de Oblivion. Sí, definitivamente hice un cambio a última hora en mi lista de Champions, que resultó ser la mejor decisión que pude haber tomado. Mi lista de Champions principal, que era que tenía un Storm Raptor, tenía a Tanit, pero no me sentía muy cómodo con esa decisión, y al final dije, no, Boulder One es algo que he usado más veces y me convence más, presiona más en el escenario, así es que pues mejor me voy con eso. Y no, fue la mejor decisión, me sentí súper bien y tuve unos buenos juegos. Sí, muchas veces. Exactamente. Aquí, pues ya lo que te va enseñando las convenciones es que todo esto es una prueba de resistencia. Porque si tú vas a un torneo de un día, puedes llevar cualquier cosa, no hay problema. Pero considera que vas a estar jugando por 3-4 días seguidos, casi sin descanso, casi sin dormir ni comer. Entonces tienes que estar preparado con alguna lista con la que te muevas casi intuitivamente, que te requiera poco poder mental. O sea, no vas a llevarte, por ejemplo, un infantry de 60 piezas, que cada pieza hace algo único. Vas a centrarte en algo con el que te sientas muy cómodo, especialmente porque pues vas a enfrentarte con personas que ya tienen años haciendo eso y van a tratar de ganarte por tiempo. Y en base a eso, pues me fui con las cosas que me gustan, que me siento cómodo, que no requieren mucho esfuerzo mental. Nunca juego Wormwood por esa misma razón. Kruger 2 tampoco me gusta por esa razón. Y me fui más que nada por unas ideas locas que tuve en mis listas, que después podemos discutir, pero más que nada es eso. Bien, y Ben, perfecto. En esto que tú decías, de que es una prueba de resistencia, tú elegiste como hacer un maratón, ¿no? Porque Alejandro fue a jugar Champions por un tema de practicidad y de tiempos, pero tú jugaste Champions, Masters y por equipos. Sí. Y fue más duro, porque terminando Masters, generalmente es cuando empieza el Caster Draft, que es un torneo que empieza a las 9 de la noche y termina como a las 2 de la mañana, y al siguiente día levántate temprano porque ya estás con Champions a las 8 de la mañana o algo así. Y luego Champions termina y haces Speed Machine o no sé, las convenciones pueden ser. Y si quieres hacer todo, las convenciones creo que es demasiado. A veces terminas muertísimo. Bueno. Se hacen brutales. Yo creo que, sobre todo para una persona que estaba recién experimentando esto, vos como Alejandro, capaz que de a poco es mejor que tirarse de una, porque capaz que terminás no disfrutando tanto por hacer tanta cosa. O sea, uno generalmente quiere hacer todo cuando uno de estos eventos, sobre todo cuando no tiene la oportunidad de hacerlo muy seguido. Pero a veces con una noche de descanso es la diferencia en cómo disfrutar el otro día. Sí, sí, coincido en eso, pero yo estoy seguro que a Alejandro le hubiera gustado jugar un día más. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo cuando organicé, ya que entré tarde a Nova, no quedaba mucho espacio en War Machine. Sí quedaba en Guild Ball, que es otro juego que estoy jugando mucho. Entonces hice viernes un torneo chico de Guild Ball, domingo un torneo chico de Guild Ball, y el sábado era el plato fuerte, que era el Champions. El jueves dije, voy a pasear, conocer pasar por todas las salas, salones, ver todos los juegos, ver el paseo de compras, relajado. Y la verdad es que me sobró mediodía. Podría haber jugado tranquilamente algo. Uh-huh. Ese es mi aprendizaje fue, podría haber jugado algo tranquilo. Creo que hubiese podido sobrevivir. Para esas otras actividades que son más informales, como el Caster Draft o el Who's the Boss, ¿también había que pre-registrarse con tanta antelación? Sí. Si quieres, sí, pero como mencionas, es más casual. incluso lo puedes hacer 30 minutos antes de que empiece el torneo, si hay espacio, obviamente, y obviamente para esos torneos siempre hay espacio, nunca se llena el cupo. Uh-huh. ¿Y no te animaste con uno de esos, Ale? No, porque ya eran tarde. Cuando empieza la tarde-noche, ya era acostarse muy tarde y arrancar temprano el otro día. Y la verdad que las 5 o 6 horas que tenía por día me fueron muy necesarias. Bien. Bueno. Es todo un tema eso. El nivel de adrenalina, solamente por estar ahí y ver y caminar y escuchar, es cansador. Cansan bien, o sea, no estás cansado, desgastado. Pero la verdad es que para nosotros los hispanoparlantes, Ben hace 3 años que está allá, debe estar acostumbrado. Pero la verdad que el esfuerzo de estar hablando en inglés constantemente también te cansa. Claro. Yo me fui muy conforme porque jugué un montón de partidos de Guild Ball y War Machine y hablé con un montón de gente y no tuve problemas, no solamente de comunicación normal, sino a nivel juego. Claro, La ventaja de que las reglas de War Machine y Hordas no estén oficialmente traducidas al español también, ¿no? Sí, es ese ejercicio. Uno tiene una preparación previa. Es un tema para un episodio totalmente completo, nuevo de Cuarto de Guerra, este tema de reglas en inglés versus reglas en español y por qué no las tenemos y por qué deberíamos tenerlas. Pero bueno, ahora que hicimos un poco el paneo general de lo que fue la experiencia del evento de cada uno y cómo lo encararon y cómo lo prepararon, creo que es el momento de ir un poquito a lo jugoso del asunto, que es la experiencia de juego de cada uno individual. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer así. Alejandro, vamos a arrancar con vos y contanos un poquito tu día de Champions. Porque Ben tiene varios torneos para contarnos. Uno solo en particular. Y nos interesa bastante conocerlo con el punto de vista del primerizo, porque el día que nos toque ir a cualquiera de los hosts de Cuarto de Guerra o a cualquiera de los que nos está escuchando, tanto en Uruguay, Argentina, Colombia, España, si te toca ir a algunos Estados Unidos y demás, está bueno saberlo como primerizo. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia de Champions y cómo fueron tus juegos. Bien, la verdad que esperaba dormir más el viernes para el sábado, no lo hice porque pasan cosas y uno termina acostándose más tarde de lo que debe. Con lo cual dormí creo que 5 o 6 horas, llegué y ya estaba cansado. Vi la cantidad de gente que había y fue un poco intimidante. Las bandejas de doble piso con ejércitos y todo, la verdad que fue impresionante. Pero al mismo tiempo... Con el primer mundo de los Wargamers. Exactamente, pero al mismo tiempo estimulé a decir, bueno, acá estoy, para esto vine. Armaron las mesas rápidamente, me gustó mucho la explicación que dio el juez, creo que era Jonathan, el que estaba explicando cómo armaban las mesas, que usan un sistema de armado para cada mesa, la 1, las 4, así, que con las bolsas de los Ziploc, con todas las zonas al lado de cada mesa, termina el partido, los jugadores cambian la mesa de lugar antes del siguiente partido, o sea, un nivel de organización bastante ya agilizado de muchos años de hacerlo, y la primera ronda se largó. Yo jugué con Garrett con una sola lista, que básicamente agarré los retazos de lo que había en internet, con un par de cosas que me gustaron a mí de las 3-4 veces que la probé. Básicamente puse a Garrett en Legends of Dawn, con un Harpy, Gemera, Imperatus, Moros, el Fate Knight Guardian, porque quería un Shield Ward, 2 mecánicos, un Destortain, y me hubiese gustado poner 2, pero no había lugar. Aedis 1, 2-2 Ghost Sniper gratis, un Artificer, unidad de 3 Destors, la caballería mínima, Linus y Edrea como una segunda unidad y para anular nubes en caso de que hubiese, y contra disparos no mágicos. Tenía pensado usarlo de tapón para cubrir a Garrett con ellos. Y un tridente, que fue lo que pude conseguir a tiempo. Esta fue mi lista. Fuiste casi todo pintado, ¿no, Ale? Fui con todo pintado, salvo Garrett y los 3 Destors, que no eran míos, o sea, que discrepaban del color, que eran blancos y mi ejército es azul, pero estaba todo pintado. Qué lindo eso. No hay nada más lindo que jugar con un Army 100% pintado. Cambia totalmente la sensación del partido. A ver, un paréntesis chiquito. ¿Tus oponentes, cómo fue con el tema de pintado? Ya te digo, vale, tengo todas las fotos acá para recordarme. Ese es un nombre preparado para nosotros. Me encanta. Bien, el primer partido fue contra Signar, estaba todo pintado. El segundo partido fue contra Signar, diría que estaba menos de la mitad pintado. El tercer partido fue contra Círculo, poco pintado. Los Wolves, se ve que las cosas nuevas no las tenía pintadas y todo lo que tenía desde los principios de los tiempos estaba pintado. El cuarto partido fue contra Justin, un amigo de Ben, con Menot. Estaba pintado, la impresión es bastante mala, sí, de la foto, pero creo que estaba bastante pintado. Serina me parece que es la única que no estaba pintado, dando vergüenza. Y el último partido fue contra Scorn, tenía casi todo pintado, salvo un cíclope chiquito que estaba ahí en la foto pasando vergüenza. Y las chanchas, tenía las tres chanchas. Ahí está. O sea que teniendo en cuenta esto, podemos decir que no hay que tener, digamos, si uno no tiene pintado y quiere meter un evento de estos y no tiene el tiempo necesario para pintar, puede hacerlo sin problema, nadie te va a mirar raro. Si vas con alguna miniatura sin pintar o con parte del army sin pintar, ¿no? O sea, estamos hablando que es total y completamente como en cualquier meta local. Para nada, no es requisito la pintura. Sí, se beneficia el juego por la parte estética. Y hay premio de pintura, si no me equivoco, los jueces miraban y eligieron un premio de pintura en todos los torneos. Que claramente yo no me lo gané. A ver. Perdón, pequeño paréntesis. Sí, bendecido. Nada más mencionando, el jugador de Scorn que Alejandro jugó al final, tenía el pequeñito, la bestia pequeñita que hace el grito, le hizo una conversión con una paleta de dulces. Subí la foto para que la vean. Tiene una bandera que dice Ghost Corn y la otra mano una paleta de dulce. Y es lindísimo. Nada más para que lo vean después. Las conversiones de Agonizer que he visto en la vuelta son todas muy graciosas y muy adorables. Para un bicho que sufre tanto, es como que la gente lo quiere hacer un poquito más feliz de lo que es en realidad, ¿no? Por el flash del modelo. A mí no me hizo feliz. Imagino que no, Ale. Bueno, contanos tu rol primero, que nos contaste que fue Signar, ¿no? Sí, la primera partida fue la misión Invasión. Jugué contra Matthew Terry, con Signar. Tenía a Hayley 3 en Storm Division y a Maddox 1 en Gravediggers. Algo que se repitió en mis 5 partidas fue, le di mi lista, le dije traje una sola, divertite, y se ponían a pensar ellos con cuál jugarme. Hayley 3... No fue lo más... O sea, te entregaste, así dijiste, hagan lo que quieran conmigo. Ya está. Sí, básicamente. Igual, si tenía dos listas, todos sabían que iba a jugar a Garrick, así que al pedo llevar la segunda. Esta partida yo gané la tirada, elegí mal el lado y elegí que empiece el otro, con lo cual hice todo mal. ¿Cuál fue el...? Ahora retrospectiva sabes que estuviste mal, sí, pero ¿cuál fue tu razonamiento de elegir el lado en vez de ir primero? Creí que iba a poder avanzar mucho más y que él se... Perdón, pensaba que él iba a avanzar tanto que yo iba a poder pegarle sin represalia. Y lo que ocurrió fue que empezó con un lado que tenía un bosque perfecto para poner a Hayley saliendo de la zona de despliegue y del killbox, y tenía dos caballerías de Stormlands que corrieron un montón con el bonus de armadura del Junior, una y la otra, y con el +2 a la defensa de Hayley. Se volvieron muy duros y se quedó a una distancia a la que yo podía avanzar, pero no podía hacer mucho daño, y él después me iba a devolver y romperme todo. Así que tuve que ceder mucho terreno. Lo bueno es que avancé muy conservadoramente y él tuvo que avanzar mucho porque yo tenía el segundo turno. Entonces, con un poquito de suerte, le maté prácticamente las dos caballerías. Entre fit y todo. El problema fue... Sí, igual no me hicieron tanta fama este torneo, desafortunadamente. Hubiese sido mejor que hubiese sido así, pero bueno, ¿qué pasa? Básicamente el primer partido cometí muchos errores de los nervios, del cansancio y todo, y a pesar de que maté la caballería, sus solos y sus jacks me rompieron casi todo a mí. y estaba en una situación desventajosa en puntos. Terminé todos los partidos o ganando por puntos o perdiendo horriblemente por puntos. Eso, no hubo punto medio. Y mi única solución a la vista era hacer la clásica Imperatus en la cabeza de Haley. Que todos saben, es muy fácil que pase. Haley con defensa 18 y armadura 17. Imperatus. Matemáticamente tenemos chance. Obvio, Imperatus llegó fácilmente y falló sus tres ataques. Después de bailar por encima de las otras Haleys. Todo el ejército que le quedaba a él se dio vuelta y dejó Imperatus en uno de vida. O sea, después de la resurrección, quedó en uno de vida. Estaba muy preocupado el muchacho. Turno siguiente llegó Moros. Al cuerpo a cuerpo. Dejó paralizada a Haley. Le hizo un daño. Imperatus pegaba con dos o más. En dados limpios de daño. Mis resultados, mis dados fueron 2 y 2. 2 y 2. Oh, no. El fuego hizo 0. Ya había ganado. Estaba caminando en el aire. Y no. Y bueno, después me mató todo. Hizo los puntos de control suficientes y ganó, si no me equivoco, 7 a 2 o algo así. La moraleja fue los dados. Sí, sí, me alegró mucho la cara de sufrimiento de él cuando llegó Imperatus y después cuando llegó Moros. Porque no había nada que pueda hacer al respecto más que yo falle. Y yo falle. O sea que. Ese fue el. En realidad los fallaste vos, fallaron sus dados. Sí, bueno, son mis dados. Claro. Y después el reconocer que me equivoqué horriblemente con empezar y el lado. Eso fue muy importante. Para salir un poco del chiste interno, Alejandro es reconocido por sus dados explosivos en las partidas, al punto que yo lo he visto cambiar de dados avergonzado por la cantidad de 5 y 6 que le salían en una sola tirada. Sí, es verdad, doy fe. Bueno, mi segunda partida fue nuevamente contra... Perdón. No pasa nada, seguí, dale, tranquilo. Mi segunda partida fue de vuelta contra Signar. Esta vez fue en Spreadnet. Mi oponente era Adam Pryser y tenía a Cara Sloan en Gravediggers y Striker 3 en Stormy Division. Miró mi lista y me dijo, esto va a ser así. En el tercer turno, o vos me matás el caster o yo te mato el caster vos. Es lo único que importa. Tenía razón. Bien, se ve que el hombre conocía el matchup. Sí, sí, sí. Él tenía un montón de Hunters y Minutemen y Trenchers y cosas por el estilo. En este caso, elegí empezar. Y él eligió un lado donde tenía como más o menos para esconder a Hale a Cara atrás de una casa en un flanco izquierdo. Pero al hacer eso, abrió todo su ejército, su línea de tiro mucho, y estaban los últimos Jacks que estaban prácticamente al límite del doble alcance que tienen. Pero también lo que me dejó elegir lado, tenía un bosquecito donde poner a Garrett que podía caminar, disparar y hacer reposición atrás del bosque. Con lo cual, me podía matar todo el ejército, pero a Garrett no le iba a matar. Avancé mucho para presionar porque sabía que si me quedaba atrás él disparaba más que yo, con varios buffs y cobertura y todo lo que pude. Tuve una ronda de tiro floja, no quiso gastar del fit en el primer turno, lo cual me pareció razonable. En mi segundo turno yo devolví los disparos, maté un par de trenchers y cosas poco relevantes, y tenía la oportunidad de que Imperatus, haciendo sidestep en un ranger de defensa 14, engage a su pesado, que era Triumph, y dos Hunters. Obviamente fallé las dos tiradas de ataques iniciales y que Imperatus quedó en el medio de la mesa solo. Pero ¿qué pasó? Eso lo envalentonó a él y me llenó de plomo la cara de todos mis jacks, me reventó todos los jacks, la caballería, todo. Pero como estaba avanzado por un lado derecho, le quedó muy poco disparo para tirar al Trident, que estaba peligrosamente cerca de su castro. Turno 3. Le mato al un ogro, un guardaespaldas, usando todos los tiros que me quedaban, que Garrett falló para impactar, Eris pegó, los snipers, los host snipers pegaron, fue un milagro, pegaron ellos tres y mataron al Gokur. Con lo cual, el Trident movió por arriba de la casa, porque vuela, obviamente. Le pegó busteando al... ¿Cómo se llama? El Goblin Speculator. Sí, sí, a Reinhold. Sí. Reinhold se estroló contra Kara, dejándola caer. Kara se cayó. Y bueno, estaba a quemarropa con el tridente. Y gané. ¿Cuántos disparos tiró el tridente? 7. Porque tiran 3 cada uno, ¿no? Hace 3 de 3 y sí. Hice 6 o 7. Sobrado, tenía, digamos. Sí, a ver, tenía que... era gracioso porque en el War Room, Kara Sloan te figura con armadura 18. Es un bug que descubrimos en el partido. Ajá. Cuando empieza a hacer daño, digo, bueno, 13 daño. Dijo, Pou 13 contra armadura 18. Digo, para, ¿cómo que tiene armadura 18? Y nos fijamos y claramente estaba mal el War Room. Tiene armadura 14. Claro, es... Hay una diferencia importante. ¿Qué te parece? Los tridentes hacen lo que los tridentes hacen. Entonces, terminó la ronda 2, estás 1-1. Bien. Exactamente. Y alternamos un poco para ser un poco más dinámico. Ben, contanos un poco cómo fueron tus primeras dos rondas. Vale. Yo para Champions, pues ya había mencionado que tenía a Boulder One con con Storm Raptor bajo 1-1. Boulder One tiene a Brennos, tiene un Wild Argus, un World Watcher, que es el golemcito chiquito que hace en Stormform, y el attachment que me da gratis, cura, etc. Tengo a Dahlia Halyr con Skadat. Creo que no nos comentaste qué team estaba jugando. De Wild Hunt. Perfecto. Es el que en el remix se funcionó. Exacto, es el que juntó las dos de los lobos de Wolfstorm con las bestias. Entonces seguimos teniendo de beneficio el -1 a los Animus cuando los hacen las bestias y una unidad de Ambushing Wolves que también tuve en mi lista. Fue una unidad mínima, entonces son 8... 7 monos de infantería que pueden pegar poder 9 con 4 dados en la carga. Un pozo, una unidad de los Velus Crew, son los minions que crean la nube de 5 pulgadas, y Lord como una de mis opciones de opciones gratis. Mi otra lista es Mozart con Bones, pero la podemos ignorar porque nunca la usé. Entonces, sí, no tiene caso. De hecho, esta lista tenía planeada no usarla tanto, excepto por unas razones muy específicas que nunca tuve que hacerlo. Entonces, yo jugué con lo que me sentía cómodo. Esta es mi lista que uso en general. Boulder One con el Storm Raptor siempre ha sido mi combo favorito, al menos en este año. Y pues me sentí muy bien. Y tu round. Sí, el round 1 fue contra Julien Lesage, creo que es canadiense, si no me equivoco, lo siento mucho. Él estaba jugando trolls, creo que uno de los pocos trolls que habían en general en todo el evento, en toda la semana, muy valiente. Jugó Colgrima en Storm of the North, entonces tenía dos unidades de osos que iban a hacer ambush. Tenía Bomber, tenía otras bestias menores, tenía dos unidades de las de infantería que hacen los sprays de fuego, y jugamos en el escenario, que no me acuerdo el nombre, es de 12 círculos y un rectángulo en el medio, con objetivos. Fue un juego cardíaco. Sí, contanos. ¿Un juego cardíaco, entonces? Su feat, obviamente inutilizó a mi pájaro por una ronda. Mi feat prácticamente no le dejó moverse casi nada. Y estuvimos luchando por escenario. En su feat Yo intenté el asesinato porque mi pájaro ignora cualquier nube y cualquier modelo que esté en su línea de visión gracias a 1-1. Entonces, claro. En mis tiradas salieron horribles. Sí, hice muy poco daño sobre ella, casi no importó. Al final de ella se decidió moverse hacia el lado opuesto de la mesa del Raptor. Entonces, un segundo intento de asesinato ya estaba fuera. Fuera de mis opciones y los dos terminamos con 3 minutos en el reloj, ambos, él 3 minutos, yo 3 minutos, y pero él obtuvo el último punto de escenario que necesitaba para ganarme a 5-1. Perdón, 6-1. Ahí está. Entonces, bueno, tuviste un igual que Alejandro, pasaste al fan bracket, como le dicen. Ándale. Después del primer round. Y bueno, ¿con quién te tocan el segundo? Contanos. El segundo fue un gran juego que por fin pude jugar por primera vez contra alguien que tenía muchas ganas de jugar en su contra, que es Zachary Lovett. Es uno de los mejores jugadores de Circle que conozco de mi área, de Virginia. Él siempre estuvo jugando Circle en los dos pasados Nova, siempre estuvo en los top 8 y pasaba a la final de Masters. Entonces para mí es uno de mis ídolos y el poder jugar contra él era como mi regalo. Entonces él decidió jugar con Morvana 1 en Wild Hunt también, y jugamos en un escenario que obviamente puede ser cualquiera de los lados. El spread de net es muy difícil de predecir, te estresa mucho. Pero es uno de mis escenarios favoritos. Cuando estuvo en el CID de hace 2 años o el año pasado, no, de hace 2 años, me encantó y porque te permite ganar de una forma alternativa. Círculo, pues obviamente tú conoces, es muy difícil si se ponen a enfrentarse cuerpo a cuerpo, a ver quién pega más fuerte. En Círculo no se trata de eso. Se trata de hacer maniobras que te ataquen de distintas posiciones, y para mí el escenario era genial para eso. Pues en la partida siento que él estuvo muy presionado por todo el paquete de opciones que yo tenía. Brenos detenía cualquier intento de hacer un channel de Mortality, y yo tenía varias formas de presionarlo a él con el ambush. Mi ambush iba a destrozar cualquier cosa que pusiera en los extremos, entonces lo forcé a concentrarse y a no moverse, y cuando Boulder entró y hizo el feed, no pudo hacer nada. Entonces hice un time walk y que le costó mucho, y yo obtuve 6 puntos contra su 1, o sea que hice el inverso de la ronda pasada. Yo gané 6-1. Yo siento que él no se sentía muy cómodo con su lista, porque de sentirse cómodo, yo creo que no hubiera podido ganar. Bueno, a ver, una victoria es una victoria, y sobre todo si es más importante aún si fue contra alguien que admirás, ¿no? Eso siempre es un buen boost al ego, ¿no? Estuve muy contento, él es un caballero jugando, obviamente reconoce sus errores, platicamos sobre las cosas que pensamos pudieron haber sido mejor. Por ejemplo, él olvidó que Brenos inutiliza a mi pozo, porque con el hechizo de no puedes hacer ataques de rango, él hubiera podido empezar a poner puntos en su bandera, pero no podía porque pues mi pozo iba a matar cualquier cosa que pusiera en la bandera, ¿no? Eso lo olvidó en la partida y siento que le costó bastante en el juego. Una cosa que hizo que yo pensé que no iba a pasar, mató al Storm Raptor con un solo Warden, hizo unos wow. ataques, sus dados estaban pero al tiro, con unos, me hizo como 12 puntos de daño con un puño, luego así, tanto que solo con ese modelo mató a mi Storm Raptor. Así que sigue siendo de papel. Sí, eso no me sorprendería. Pero es uno de los colosos más endebles de todos en cuanto a armadura y a boxes, ¿no? Pero bueno, igual que lo mate un Warden, no es normal. Eso seguro que no es ni un poco normal. Sí. Sí, yo dije, bueno, va a llegar él. Él es el único que podía prácticamente llegar al pájaro por por el terreno como estaba presentado en la mesa, pero sí, nunca me imaginé que iba a morir con solo una activación, y sí, gracias a que la forma en que desplegué y todo lo demás, todo funcionó muy bien para que yo tuviera la victoria en escenario, y bueno, eso pasó. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, terminamos la ronda número 2. Están los dos 1-1. Ale, vamos con tu ronda 3. Bueno, mi ronda 3 fue, la misión era Recon 2, fue contra Ryan Marwood, que tenía Círculo, a Morvana 1 en Wild Hunt y Mojar 1 en Bones of Forboros. Por suerte eligió a Morvana, porque Mojar tenía todos los walls que existían, y Sentry Stones y todo, y las odio. Pero eligió Morvana, que tenía dos Wall Wardens, dos Wall Wits, un Feral Gates que explotó al segundo que se asomó, un montón de Dalos Grows, Lords of the Feast, los Death Wolves, unos Gatorme, los Voxtrox con el Vokor, dos unidades de Lobos. Bien. Y la Huelos por Boros. Una unidad de Lobos fue a Ambush. Acá no me acuerdo quién ganó la tirada, pero yo empecé y tenía el lado que quería. Así que evidentemente me fue bien. Había una casa en el medio y un bosque en uno de los lados de Recon, en una de las zonas, de mi lado. Con lo cual yo pude avanzar re tranquilo con todo, llegando prácticamente hasta el borde de las dos zonas, sin mucha represalia. El vuelo Forboros estaba bien puesto, pero no veía prácticamente nada. Y con Gemera, con el Repo y Garrett, podía avanzar, disparar y volver para atrás. Con lo cual las zonas nunca se iban a puntuar y yo tenía la ventaja de empezar a puntuar. Sí, fui primero. Yo podía contestear, matar, y si hacía un par de puntos él, después le mataba todo. Los AOE volaron, los tiros volaron para todos lados. Le logré matar un montón de cosas que obviamente volvían porque el Vokor estaba bien protegido. En un momento logré tentar al Lord of the Feast con el tridente, le pegó al tridente y mató a Eris, era inevitable, pero no lo mató mucho más, quedó ahí pagando, y después lo maté a tiros, estaba tan cerca que Garrett lo desintegró de un tiro. Y después pasó lo que... A ver, Garrett estaba cerca, con lo cual le pegó con Rat 9, un Pou 14 de Weapon Master. Se iba a morir. Sí, o sea, nada que hacer. Otra cosa. De ahora en más, quiero que sepan para los invitados que cuando hablemos de Loros de Fist será conocido como el señor de la fiesta. Ahora pueden perfecto. El señor de la fiesta explotó. Pero era señora de la fiesta, tenía el modelo alternativo. Perfecto. Explotó de manera espectacular. El tridente y un par de tropas de la caballería y todo limpiaron el flanco derecho y avanzaron, y empujé cosas, con lo cual empecé a puntuar, y el lado izquierdo era imposible puntuar, y decidí mandar Imperatus a través del bosque, porque todo el Battlegroup es Pathfinder, que se cargó al objetivo, al Federal Gate, si no me equivoco, y a uno de los Lobos de Orboros, y engañó al Well y a más cosas. Imperatus después procedió a ser vejado de muchas maneras espectaculares. Pero no había Grievous Wounds, así que volvió y siguió engageando a todo el mundo con su POW 17 y Reach 2. Básicamente anuló un flanco él solo dos turnos. Entraron los lobos. Es hermoso. Hermoso no dije molesto, pero está bien, es entendible. Entraron los lobos por el otro flanco. Intentaron pegarle a un Harpy, fallaron todos los ataques. Al tridente no le hicieron daño y creo que mataron uno o dos caballeros. Fue bastante triste. El problema es que yo estaba con una muy buena ventaja de attrition y de puntos, pero me quedaban minutos. Y él, tardé mucho tiempo en hacer, armar todo el posicionamiento para maximizarme, llevó mucho tiempo. Él creo que quedaban 10 minutos y a mí me quedaban 3. Y tenía empecé a hacer un par de cosas y me desesperé por limpiar la zona donde estaban el Vokur y los lobos y un Wallward y un Wallwarden. Casi me salgo con la mía, pero bueno, hicimos los puntos, me quedé sin tiempo y puntuando mi bandera y rompiendo el objetivo me iba 6-1, pero me había perdido por tiempo. O sea que ganaste. Gané sin saberlo. No, pero no perdés. Claro, exacto, porque pero no yo no lo sabía. Mi oponente tampoco lo sabía. Qué linda sorpresa esa. le di la mano, lo felicité por el partido, charlamos un rato, ordenamos un poco y llevamos las planillas. Nos preguntan en la mesa, en la computadora, cómo terminó, decimos que ganó él y en puntos yo 6-1. Y nos preguntan, ¿te quedaste sin tiempo tratando de controlar los puntos? Sí, entonces ganaste vos. Nos miramos los dos jugadores diciendo, no entendemos. Vino el juez y nos explicó cómo a los nenes. Steven Roller dice que si vos te quedas sin tiempo o estás resolviendo un ataque, terminás el ataque y ganás con eso, ganás. O sea, yo me quedé sin tiempo, pero en mis 2 minutos me alcanzaba para ganar el partido. Entonces gané. Claro. No voy a decir que no, claro, estaba sí, contento. Es algo que es verdad. No, obviamente. No, y además es algo totalmente válido y es algo que acá, por lo menos, yo lo sabía por escuchar en algún podcast ese tipo de condiciones de victorias que a veces pasan. Pero es algo que no todo el mundo sabe, que está bueno hacer este paréntesis chiquito para hacerlo, pero sí, si vos lográs llegar a la ventaja de 5 puntos, aunque te quedes sin tiempo, sin importar qué turno sea, la victoria es tuya, porque le sacaste la ventaja. Y cuando la regla, según tengo entendido, es de la siguiente manera: al finalizar el tiempo de un oponente, se cuentan los puntos. Si hay una ventaja de 5 más, gana, sin importar quién sea, la partida. Y si no, ahí recién sí el que ha perdido por tiempo pierde oficialmente. Exactamente. Para hacerlo, que no todo el mundo lo sabe y que está bueno tenerlo en cuenta, porque, bueno, como le pasó a Alejandro, pensaba que estaba 1-2 y de repente de la nada estaba 2-1, lo cual no es poca cosa, sobre todo en un torneo tan grande como el Cuba. Bueno, mi cuarta nada más un paréntesis, parece ser que esa regla la cambiaron con los últimos updates que hicieron a las reglas básicas. Eso lo escuché por uno de los jugadores, no lo he confirmado, pero valdría la pena confirmar si todavía es cierto, porque me pasó en un juego casual que hice, y eso me comentaron. Entonces, sería bueno checarlo, nada más, porque es muy importante. Voy a mandarle un mensajito a Travis Mark, a ver qué nos dice con el ruling de Infernals y demás, pero... Exacto. Tomémoslo como eso por ahora y sin importar que la victoria es de Ale. Por supuesto, no. Eso sí no cambia. La victoria latina es la victoria latina. Bueno, entonces, contanos tu cuarta ronda rapidito, Ale. Mi cuarta ronda fue contra Justin Du, que es un amigo de Ben y es parte de los Molly Whoppers, un equipo local que tiene gente en el equipo del WTC. Justin estaba más cansado y pasado que yo. Ya esta cuarta ronda, imagínense que van 8 horitas de juego, 6 horitas, 7 horitas de juego. Él venía de jugar Masters y de una parranda nocturna importante. Así que estaba más cansado que yo. Y no estaba muy contento con Champions por los pairings posibles que tenía con Menot, con lo que jugaba. Venía de jugar con Harbinger y cagarse de risa. Y estaba jugando con Sirenia en Creator's Might o Malekus en Exemplar Interdiction. Cuando vio que era Garbit, estuvo un rato largo pensando cuánto odiaba Champions. Y optó por Sirenia. La misión era Anarquía, que son 2 círculos grandes a los costados y banderas en el medio. Él tenía una montaña de gente para bufearse con defensa y movimiento y no sé qué entre ellos. El problema es que movía poco. Entonces, llegó un punto en el que con mi fit no dejé que él llegue a su bandera. O sea, si él movía algo para la bandera, se comió un tiro, básicamente. Y entonces no puntó un turno y yo simplemente tuve que posicionarme con un army mucho más rápido en las 2 zonas y él no llegaba. Y en un momento yo puntúo, él no puntúa, creo que me voy 3-0 y no me doy cuenta que estoy 3-0 en mi turno. O sea, ya estaba 3-0 cuando empezó mi turno. Y empiezo a matar cosas. Sí, podía llegar a 5-0 si rompía el objetivo de él. No estaba, tenías la victoria ahí. Pero no me había dado cuenta. Entonces empecé a matar cositas, puntita acá, puntita allá, puntito, o sea, a jugar tranquilo. Y me mira y me dice, disculpa, si me matás el objetivo y matás solo, haces 5 puntos. Y yo estoy en 0. Y le pedí disculpas por no darme cuenta. Maté el objetivo y maté ese solo. Nos dimos la mano y terminamos relativamente rápido el partido y nos quedamos charlando. ¿Qué cosa tan civilizada? Justin estaba cansado y es un gran jugador. Eso se lo tengo que reconocer. Parece que Justin quería irse a tomar algún analgésico o algo de eso. Y eso también puede ser. Y pasar un poquito de resaca, ¿no? Porque me tendría que ganar de esta manera. Algo que quiero mencionar es respecto de cómo estaban las mesas. Había una mesa, había dos mesas con algo en el centro y una mesa que no. O sea, la mesa 1 no tenía nada en el medio, una mesa abierta. La mesa 2 y 3 tenían escenografía en el centro. La mesa 4, una mesa abierta y así. Este partido fue muy relevante porque no había nada en el medio y no tenía forma de cubrirse, salvo una nubecita más triste que estaba en el medio. En la próxima partida, en la 5, es relevante al revés. Pierdo por eso. Pero bueno, si quieren, cuento a las 5 o que cuente Ben. Capaz que alternamos a Ben y volvemos para la última tuya, dale. Dale. Ahí está. Bueno, Ben, contanos ahora tus siguientes partidas. Va. Pues la ronda 3 me tocó jugar con alguien que siempre me toca jugar en su contra en cada Nova, que es Jimmy Linson. Es una gran persona, un buen amigo. Él siempre ha jugado con mercenarios, pero en esta ocasión decidió jugar Protectorate, no sé por qué. Entonces pues nos dio mucho gusto vernos otra vez en la mesa. Y fue Kreos 2 con Exemplar. Tenía dos unidades de Cinerators, tenía una unidad de se me olvidó el nombre, de los que hacen Self-Sacrifice, los que tienen Advanced Deployment con ataques de rango, los que tienen que ballesta con espada, esos. los Exemplar Errants. Los Errants. Ándale, esos. Tenía dos Jacks, tenía el solo el dragón que da Tactician y soporte. Fue Recon 2, entonces tenía un muy buen lado. Yo escogí el lado donde forzaba a él tener que moverse entre dos bosques y un lago, una zona de agua en el medio. Entonces no fue muy agradable para él que él tuviera ese lado de la mesa, pero bueno. Pues la partida a grandes rasgos, Boulder One es muy duro en contra de un ejército que de por sí es lento. Por ese escenario le estaba yendo muy mal. En su error dejó a Kreos 2 a rango de todo lo que yo podía usar para dispararle, y le disparé con todo y murió. Entonces gané por asesinato, pero sí, tuvimos una situación en la que él, los dos, olvidamos que él tenía el hechizo que yo no puedo castear Animus, y yo hice Skyfire en su control. Al final del juego, de esa ronda, ya después de muchas activaciones nos dimos cuenta, era muy tarde, ya no podíamos regresar al punto en el que yo empecé a activar el Storm Raptor, y por esa decisión él se sintió... sintió que por esa razón él perdió, se sintió muy molesto, se tilteó mucho en el juego. Por esa razón. Lamentablemente, pues, no me dejó muy buen sabor de boca, pero yo siento que incluso no hubiera podido cambiar el resultado de la partida de todas formas. Así lo que pasa es que, y de todas maneras, dejando de lado el error que haya pasado, lamentablemente, si uno no tiene en cuenta las reglas de uno mismo mientras está jugando la partida, es responsabilidad de uno. Si yo tengo un efecto o algo que niega algo del otro y no se lo recuerdo, es mi responsabilidad. Y eso siempre va así, porque, a ver, War Machine es un juego con un set de reglas inmenso. Hay millones de modelos y millones de interacciones diferentes. Apenas uno puede llevar las de uno como para ir teniendo en cuenta las del otro, ¿no? Entonces, cuando uno se olvida una regla del otro, está en el papel del otro decirle: recuerda que está pasando esto. Así que bueno, no es para sentirse mal y sigue siendo un juego al final del día. No, solo necesitaba un momento para recuperar compostura. Y ya después de eso, como si nada. Seguimos siendo muy buenos amigos. Y pues nada más fue la emoción del momento ya. Eso fue la ronda 3. La ronda 4 me tocó jugar contra Adam Pricer, el que juega a Sloan, que jugó con Alex primero. Obviamente él escogió Sloan. Y yo estoy al punto de vivir aterrorizado por Sloan, porque yo he jugado muchísimos partidos con Anthony Gibbs, que es el mejor jugador de Sloan de aquí de Estados Unidos, y nunca le he podido ganar, realmente. Siempre me ha destrozado de múltiples formas cada vez que me enfrento contra él, hasta el punto que paso noches desvelándome pensando cómo sobrevivir un torneo cuando él se presente. O sea, cuál va a ser mi pairing, porque él decide completamente cuál va a ser el pairing de todos los demás una vez que anuncia que va a ir a un torneo. Si sabes que él va a ir, tu lista cambia completamente. Es impresionante el poder que tiene este señor. Tal vez también un excelente amigo. Me llevo muy bien con él y con él he tenido muy buenos momentos. Pero bueno, entonces yo ya estaba traumatizado por jugar contra Sloan y empecé la partida sudando frío porque dije, no, esta es una partida que no voy a ganar, no sé qué voy a hacer. Pero conforme fuimos jugando, me di cuenta que pues él todavía no se sentía muy... vaya, estaba empezando a jugar con Sloan, se veía mucho. Tenía muchos problemas sin desmerecerlo, sin desmerecerlo a él, no era Anton Gibbs. Vamos a decirlo bien. Se tardó mucho tiempo pensando qué hacer, cómo tratar de planear toda su estrategia en contra mía. Pero yo ya, pues ya, después de todos los juegos que jugué con Gibbs, yo ya sabía que nada que lo que iba a pasar. Entonces tuve un desempeño muy, muy tranquilo de mi parte, sabiendo muy bien qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer. Entonces yo lo obligué a tomar decisiones entre matar al Storm Raptor o presionar más por escenario. Él se decidió por matar al Storm Raptor, que es exactamente lo que yo quería, porque es lo que el presidente quiere hacer. Quieres que todo el ejército de Sloan se concentre en pocos modelos para que después de su feed puedas hacer el trabajo que necesitas hacer y ganas por escenario. Y es exactamente lo que pasó. Al final, él se presionó muchísimo y no vio. Y lamentablemente él se hizo killbox con Sloan. Entonces me regaló dos chistitos que aseguraron, cimentaron mucho más mi victoria. Gané 7-1. Claro, pasó de terminar 5-1 a terminar 7-1 con tu victoria por ese killbox, entonces. Ajá. No, iba a decir que estoy viendo como que buena parte de las victorias o digamos los resultados de las partidas se dieron por condición de escenario, ¿no? Salvo alguna excepción. O sea, la experiencia de ustedes fue trasladable a las otras mesas. O sea, en general lo que decidían las partidas era el escenario. Sí, definitivamente el escenario es muy importante, especialmente con los últimos escenarios que tenemos en este año. Son cruciales para decidir una victoria. El asesinato ya se convirtió como que la tercera forma de victoria. Primero es escenario, luego attrition, que generalmente conduce a una de las otras dos victorias. Y el último momento ya es desesperación, o solo porque de por sí lo tienes bien fácil, el asesinato. Quiero agregar un comentario respecto de este killbox. Acabo de darme cuenta, Ben está 10. Al terminar el Champions, yo estoy 11º y la diferencia son 2 puntos de control que él tiene más que yo. Sí. Tenemos los mismos puntos de torneo, el mismo Strength of Schedule y yo tengo más puntos de Army destruido. Él tiene 2 puntos más de control y por eso quedó 10º. Agradeceselo a este muchacho. Sí, me sentí mal enseñándoselo, pero por otra parte no iba a ignorar esa ventaja que tenía en ese momento, porque la vida más fácil. Y además es un momento didáctico para el otro jugador, porque una vez de que perdés una partida porque te equivocaste a vos mismo, nunca más te pasa. Entonces, esto es algo que él lo va a llevar de acá a toda su carrera de War Machine, claro. Lo va a tener clarísimo que con Sloan no se va a equivocar nunca más. Sí, Adam es un gran jugador, él viaja mucho también por su trabajo y constantemente está, es maneja muy bien la comunidad, invita a muchas personas lo conocen, se maneja mucho, por ejemplo, en la meta de Florida, allá lo quieren mucho y es una persona que siempre está buscando en mejorar la relación entre los jugadores y yo lo admiro mucho a él, siempre es un gusto jugar contra él. Impresionante. Bueno. Qué lindo que todos los comentarios de los oponentes han sido todos positivos, ¿no? Eso es algo que siempre está bueno destacar. Que aparentemente la comunidad de Estados Unidos es muy amigable. Bien. Y Ale, eso nos deja tu última ronda, ¿no? Sí. Mi última ronda estaba 3-1, al igual que Ben, con lo cual un 4-1 era un paso importante, uh-huh. sin presión, claro. y sin haber estado casi 9 horas ya jugando, con lo cual era agotador. Increíblemente estaba agotado, pero estaba entretenido. Ese es algo a resaltar. Estaba fresco para jugar. O sea, lo sentido era el cuerpo, la mente estaba bien. Exactamente. Ronda 5, toca Bunkers contra Scorne, que creo que jugué una vez contra Scorne, contra un muchacho de allá de Uruguay, contra así Diego. Que no tengo mucha experiencia, exactamente. Tenía a Sal 1 con los Exalted, que tenía unas ganas de ver esa lista porque se ve hermosa, pero, anécdota, cuando estaba jugando en mi segunda ronda contra Sloan, él estaba jugando, este chico, Ryan Bacock, estaba jugando en la mesa de al lado. Y mientras estábamos desplegando y todo, le explica a su oponente los rangos de tiro que tiene con esta lista, que son 21 a 25 pulgadas, más o menos. Y le dice, armé esta lista para contrarrestar a Carl Sloan y a Garritos. Y yo le digo, esta partida, ¿no? Y se caga de risa. Ronda 5, me toca con él. Vos hace una par de rondas le dijiste a tu oponente tal cosa. Sí, ¿vas a jugar con él? Sí. Shalam en Wind of Death. Con 2 tortugas, 12 Aradu Sentinels, un par de Cyclops, un Crea, un Parquet, unos Extollers, unas chanchitas para Shield Ward, unos Pine Givers y una catapulta. Acá donde viene la alusión. Y Agonizer. No vi un Agonizer, estaba en la otra lista el Agonizer. En esta no estaba. Está bien. El que estaba era el Crea, que sí, es el odio. Acá es donde el detalle es que la mesa era la mesa 1 y no había escenografía en el medio, había una trinchera en el medio, pero no había bloque de línea de visión. La línea de visión estaba bloqueada en cada cuadrante de una casa o algo que tapaba línea de visión. El problema fue que yo no podía avanzar porque él tenía mucho más rango que yo y mucha más precisión. Y si yo usaba mi feet avanzado y usaba mi feet, él, que fue lo que pasó, él usó su feet que le resta un dado para impactar al oponente y yo básicamente no le pegué a nada. Tuvo el control absoluto de la partida. Era un counter. Sí, prolijo. Él tuvo el control de la partida todo el tiempo. Pero yo hice lo posible para que sea una partida difícil para él y buscar el caster kill que nunca falla. El problema fue que me destruyó todo muy fácilmente. O sea, la tortuga cargó a Moros, que tenía defensa 14, y le pegó, la tiró al piso y la mató en un golpe y medio. Le sobró el segundo golpe, básicamente. Después le pegó Imperatus, lo mató en 2 golpes. Sus tiradas de 3 de 6 eran 15 a 17. Y de 2 de 6 estaban cerca. Nos sacó 17 en 2 dados de casualidad. Y yo tuve toda la mala suerte que tuve buena suerte todas las otras veces en mi vida de War Machine. Me la devolvieron en este partido. Tirando 5 o menos en 3 dados. Qué duro. Aún así, hice todo lo posible para no perder horriblemente. Pero fue una partida que tuve que remarla en dulce de leche, era imposible. O sea, ya estaba perdida la partida, y en el momento en el que me dijo, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y me explicó cómo funcionaba mi lista. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Claro. O sea, fue muy educativa. A resistir y dar una resistencia digna. Exactamente. La verdad que fue muy educativo, me gustó mucho cómo funcionaba la lista de él y todo lo que hizo. No tuvo un solo error de activaciones. Movió todo perfecto, la verdad que me ganó con todas las de la ley y todas las que posibles. Uh-huh. Al final intenté hacer un caster kill que podía salir con un par de tiradas altas, obviamente no salieron, si no hubiese ganado. Y al final, como me iba a ganar por puntos, me preguntó si no me molestaba, si me destruía todo el ejército para sumar puntos para los desempates de los premios y todo. Obviamente le dije que adelante. Muy atento. Le quedaba. Bueno. A ver. fue educado en preguntarme si no le molestaba que narrase. Sí, sí, yo le dije que no. Claro. O sea, disculpa, ¿puedo destruirte? Le dije que adelante y vi cómo explotaban mis cosas una tras de la otra, lo que quedaba. Me quedó en mesa, si no me equivoco, Garrett y Iris, creo que fue todo lo que me quedó. O sea que te... Y a él le mal... Era una victoria por puntos, pero te la hizo por attrition y para... Sí, para... Exactamente, su último turno mató todo lo que podía para puntuar al máximo posible. No me acuerdo cuándo terminó, pero yo hice un punto de control y 28 de destrucción, y él hizo todo menos Iris y el Caster. Bueno, por lo que nos pasaste, terminó segundo, así que no te sientas mal, Ale. Sí, no, estoy contento, pues si le ganaba por ahí yo quedaba en el top 4. Igual fue un poco triste que quedó segundo, y en Champions los premios son para el primero, el que más puntos de control hace, el que más puntos de ejército destruye, y que no sé qué es, que por ahí Ben nos puede decir cuál es, porque no lo distingo de los premios. Ese es, creo que el que pinta. No, esa es esa parte. Ese fue aparte. Ese es al más votado por el jugador más, la mejor experiencia de juego presentada hacia el oponente. Entonces tú votabas en línea. Entonces, o sea, quedó segundo y no se llevó ningún premio. Estaba medio triste por eso. Fue muy triste. Pero bueno. Pero se llevó la victoria moral de salir segundo y destruirle el arma entero a un muchacho de Argentina. Sí. Y Ale, ¿tu impresión es la misma de Ben, de que lo que se jugaba más era a las victorias por escenario? Sí, totalmente. Todos los jugadores parecían mucho más relajados. Nosotros, al revés, mirando el meta local argentino y el uruguayo, el caster kill es, bueno, a ver cómo hago para presionar y que se descuide el caster y matárselo. Es el partido fácil. En cambio, allá juegan muy cuidadosamente. Entonces, el caster kill es o un error muy grosero o una jugada que nadie se esperó. No es algo que se vea tan evidente. Entonces, no podés jugarte a eso. Jugás a la trilla. A ganar al otro de alguna manera, o a presionarlo o a provocar el error. En ese sentido, no vas a buscar un caster kill, salvo que esté ahí servido. Y no pasa porque la gente juega eso, bien. Es otro nivel, ¿no?, de competición del que estamos hablando acá, que el de un meta local, ¿no? No tanto que hay jugadores. A ver, hay de todo, ¿no? Pero digo, en el grosor de su composición, un torneo como estos tiene muy buenos jugadores y muy buen nivel. Entonces, este tipo de cosas son de esperarse. Sí. Lo único que realmente me dio un poco de pena fue que había infernales, había crucible guard, había cosas que nunca vi en mesa y me pasaban por al lado. O contra ellos. Exactamente. O contra JVM. O sea, estaba ahí dando vueltas una leyenda y dije, bueno, quiero que venga y me gane y que me enseñe cómo jugar a esto. Destruíme, JVM, senpai. Por suerte no pasó y no pasé vergüenza babeándome mientras me jugaba, pero bueno. No, pero bueno, eso, a ver, dejando de lado todos los chistes y todas las bromas, terminaste 11 en un fin de cuántos jugadores? 36. Fue un. Más que digno. Claro, un posicionamiento más que respetuoso. No, estoy súper contento con el resultado final. Sí, sí. Y deberías, y creo que eso demuestra que, aunque juguemos diferentes y que tengamos otro estilo de juego en la mayoría de los metas de acá del Río de la Plata, tenemos posibilidad. A ver, si alguien se pusiera realmente con ganas de competir finalmente, no tenemos nada que envidiarle a nadie, ¿eh? Exactamente. Bien. Y nos queda la última partida de Ben. Pues, me gustaría ser breve, sin mucho detalle, porque tengo que relatar una de las experiencias más negativas que he tenido en cualquier convención hasta ahora. Bueno, a ver, es un paréntesis que está bueno hacerlo antes, pero dándose un pequeño resumen de lo que pasó y por qué fue tan negativo, pero sin entrar en mucho detalle de todas maneras, si no querés hacerlo. Sí, Ahí eres más práctico que vean la foto, pero obviamente voy a relatar un poco cómo estaba la situación del juego en ese momento. Mi jugador es Circo. Voy a jugar contra Bolter One en Bones. Tiene un Wrath, tiene el Pozo, tiene 4 Weirds. Así es que tengo que tener mucho cuidado con mis upkeeps. Y tiene Sentry Stones, obviamente, y tiene, ¿qué más? El soporte general de Bones, normal. Ajá. Obviamente, pues, yo voy a inmediatamente jugar con Boulder One, porque si él juega con Boulder One, no hay literalmente punto en la mesa que él esté a salvo de mi pájaro. No se puede esconder, claro. Ni con modelos, no. Ni con el grad, ni con bosques, ni con el objeto, con nada. Así es que yo ya tenía un plan de asesinato, de fabricar el asesinato, forzarlo al que jugara. Y si obviamente se quedaba muy atrás, me daba chance de tomar escenario muy fácil. Pues obviamente es el último juego. Todos los jugadores siempre están cansados en la última ronda, especialmente si es la quinta. A ese punto yo ya estaba encantado, yo ya había cumplido varios objetivos de vida, que era jugar contra uno de los senpais y haber ganado contra Sloan. Estaba maravillado en ese punto de haber logrado ganar contra Sloan al fin, pero juego dije, no, si esto lo puedo fabricar bien, ya tengo mi victoria asegurada. Y obviamente le di el lado de la mesa con un bosque para que Boulder se pusiera en el bosque. Yo me teleporto a donde está él, lo dejo en defensa 5 y lo mato inmediatamente. Ese era todo el plan. Obviamente termino mi ronda 1, haciendo mis posiciones, pongo mi build con 1-1 detrás del well, en contacto en base-base, preparándome para la segunda ronda. El oponente ve mi lado de la mesa, piensa algunas cosas y decide avanzar con el grad, disparar al well, y vio que mi una no tenía ningún punto de furia a su lado, porque había hecho mi upkeep, el Guardian Beast. Claro. Cuando le está haciendo eso, observo mi error, que porque ella tenía un uno de furia. Entonces, claro. Pongo la furia al lado de ella para que viera que incluso con el Blast Damage no la iba a poder matar. Entonces, él me reta y me dice, lo que estás haciendo es en contra de las reglas, y como el modelo no presenta la situación en la mesa, porque debería tener, o sea, no, el estado de la mesa no refleja la realidad, entonces este modelo es removido del juego. ¿Cómo? Y yo me quedé estupefacto porque nunca me habían hecho esa justificación. Y dije, pero ¿entiendes que yo solo caminé, hice esto, no puse el furia? Porque pues fue un descuido menor. No entiendo cómo esto puede ser tan relevante para ti. Pero él estaba empedernido en hacer eso. Y, no, si quieres puedes llamar a un juez. Y vas a ver que no vas a tener la razón. Entonces dije inmediatamente, no, pues llamamos al juez. Y llamamos al juez, y desgraciadamente el juez coincide con la situación de juego, y en ese punto yo ya estaba pero encabritado, furioso, lo que sigue. Porque no solo me quitan a una, me remueven al Storm Raptor del juego. Porque ninguno de los tres logramos recordar que la bestia se queda en Wild. No es lo mismo que los otros casters menores, claro. Que si el muere... Claro, eso te iba a decir, bestia. Claro. Pues no, me lo remueven a los dos del juego. Y me quedé inmediatamente, después de la ronda, con unos 40 puntos en mi lado. Muy feliz estaba. Entonces dije, pues en ese momento, dije, ok, me está pasando un juego extremadamente limpio, no voy a permitir que el otro juegue con ningún error, y toda la partida yo no le permití hacer ningún error, forzándolo a hacer muchas activaciones en orden específico, por las palabras específicas, porque no le iba a permitir hacer ningún movimiento relajado, ¿vale? Si querés ser así de estricto, tenés que soportar que ser estricto tú también, obvio, está perfecto. Lamentablemente, tal vez mi reacción inicial no fue muy buena como jugador, pues te quede ser, obviamente, de tener una reacción explosiva más de lo que me hubiera gustado, para no incomodar al alrededor, pero realmente nunca me había pasado algo semejante. Me tranquilicé a lo largo del juego, al final del juego terminamos yo terminé con un humor decente, estaba tranquilo, hablando, riendo, pero pues obviamente ya con sabor de boca. Aún así, yo identifiqué, todavía mi plan de victoria estaba presente, porque él nunca jugó alrededor de tratando de evitar mi potencial de asesinato. Entonces dije, no, este hombre no se imagina cómo es que lo voy a matar, y me va a dar muchísimo gusto poder él ganar en esta situación. Entonces hice todo lo que hice a mi alcance, ejecutando mi plan maravilloso, oculto, todo, al final dependió, Brennos tuvo que dedicar un último furia para poder matar a un grupo. Entonces Brennos estaba con furia 4, y en mi error yo dejé a Boulder con 3 de furia, entonces tuve que tirar el roll de Frenzy para Brennos, que es 3, es 10, menos 1 es 9. Tenía que sacar 9 o menos en 2 dados para poder tener el último ataque que necesitaba para matar a Boulder, y tiré 10. Entonces Brennos hace Frenzy, eso me quitó un ataque de la mano, y hice mis cálculos mentales, porque todo estaba perfecto. Boulder estaba en el bosque, yo estaba a 14 distancias de él, yo podía crear mi voz, saltar, llegar con él, hacer doppelbark, su defensa va a 5, le ataco 4 veces espada, y él tiene 4 transfers. Entonces, potencialmente son 5 ataques de Boulder, entonces es un daño que va a pasar el transfer, pase lo que pase. Y luego tengo un disparo con Scarab, que es un ataque poder 12 buceado con su armadura 16, bastante daño. Y el ataque mágico de Brennos, que es el ataque 14, con eso ya son 3 buenos ataques que posiblemente sí, era totalmente viable el caster kill si no hubiese entrado en Frenzy y Brennos. Exacto. En el momento saco el Frenzy, bajo la cabeza en resignación y digo, ni modo. A sacar la casta, a sacar el orgullo de él. Vamos a continuar esto hasta aquí. Así es que en el siguiente turno Boulder llega a cargar mi objetivo y mata al mi objetivo y a mi pozo, y el único modelo que tengo en mi rectángulo es Boulder. Olvidé poner un modelo para contestar mi propio rectángulo, que pude haberlo hecho con una de mis otros monos que tenía disponibles. Con eso hubiera aguantado una ronda más y posiblemente lograr el asesinato, pero no pude. Ese fue el último punto que le dio la victoria en escenario 5. 5 a 3. Yo tenía 3. No, tenía, él logró juntar 8 y yo tenía 3 puntos al final. Claro. Entonces, bueno, fue una ronda bastante, bastante para el olvido por un poquito el tema de sportsmanship. La verdad que no, eso no está bueno que te hagan eso. O sea, a ver, la realidad es que están todos su derecho a reclamar ese tipo de cosas, pero, a ver, esto es un juego que, digamos, jugamos para divertirnos. O sea, y los aquí la lección. Nos pasan todos. Lo único comentario que quería decir, la lección es cuando estás en un formato competitivo, siempre estas cosas pueden suceder, le pueden suceder a cualquiera. Lo importante a recordar es si tú quieres justificar algo para darte una ventaja en el juego, vaya, yo creo que te demuestras muchísimo más calidad de jugador jugando y enfrentándote, siendo, por ejemplo, la actitud que tuvo Justin con Alejandro. Le dice, ¿sabes qué? Me puedes matar aquí, puedes hacer esto. Ese es el lado opuesto a lo que encuentras generalmente con la calidad de jugadores que tienes acá. Y hay una que otra excepción que tratan de tomar ventaja de alguna forma, porque él obviamente reconocía que no había forma en que él iba a poder ganar de otra vez. Si yo tenía pájaro disponible, no hay forma en que él gane. Y lamentablemente hay gente que le preocupa más ganar que tener una buena experiencia y asegurar que el otro tenga una buena experiencia. Y bueno, esas cosas pasan y es parte del aprendizaje de todos. Cómo lidiar con ello cuando le pasa a uno y cómo tratar de no ser esa persona, ¿no? Las dos cosas. Sí, tratar de mantener la calma, es un juego más. En el juego de la última ronda no vas a ganar nada, no vas a perder nada. era más importante mantener la amistad y mantener la buena relación que el resultado del juego. Totalmente, y pues, lamentablemente, esta persona no lo vio así. Ni modo. Pero dejando esta experiencia de última ronda de Champions de lado, podemos decir que su torneo de Champions fue más que exitoso. Ben, tú quedaste número 10. Como dijimos ya, Ale quedó en el puesto número 11. La diferencia fue los dos puntos de control que lograste ganar por ese quilombo, maravilloso. Pero dejando de lado lo feo, creo que fue una excelente presentación de los dos. Estoy muy contento con eso, mejoré mi posición del año pasado, así es que no puedo pedir más. Es realmente, todo el fin de semana fue muy bueno para mí. Excelente. Bueno, lo que vamos a hacer, porque de verdad que ya estamos hace bastante tiempo grabando, vamos a cerrar con esto hoy, y vamos a tratar de hacer un segundo episodio con un poquito más de la experiencia de la convención propiamente dicha, de la gente que logró conocer a Ale, de cómo pasaron las interacciones con los grandes, con los chicos. Todo eso lo vamos a hacer en otro episodio y también hablar un poquito de la experiencia de los restos de los torneos que participó Ben. Pero por hoy vamos a cerrar acá. No me queda más que, la verdad, darle las gracias a los dos en nombre de todos los anfitriones. Y bueno, en realidad en nombre de Bernardo porque tuvo que desconectarse, pero Santiago sigue acá, así que él le va a dar las gracias a él mismo, yo no necesito estar. Bueno. Sigo acá monitoreando todo y en realidad muchas gracias a los dos por el tiempo y la paciencia. Porque la verdad, dentro de nuestra inexperiencia en general con el podcast, esto era una experiencia nueva y tuvimos algunos traspiés. También le vamos a pedir disculpas a nuestros escuchas por lo que va a ser la calidad del sonido. Pero muchas gracias por compartir con nosotros lo que fue su experiencia en el torneo este. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para comunicar esto. Y si me permiten, quiero hacer un llamado especial a los jueces y organizadores del torneo, que fueron Jonathan, que le dicen del Sitting Ginger, socia, y me falta el tercer juez, que estaba con Bermudas, que no me acuerdo el nombre, pero que gracias a ellos... ¿Perdón? Por. Es gracias a ellos tres, la verdad, que se puede hacer el torneo. Fueron súper amables todo el tiempo, resolvieron todas las dudas rápidamente. Me dejaron ganar un partido que yo pensé que había perdido, pero en general uno como jugador se olvida de los organizadores y de los jueces, y sin ellos la verdad que se jugarían partidas sueltas y no un torneo de 5 rondas, así que gracias a ellos y gracias a Ben. Uh-huh. Y dan ganas de avanzar en este sueño barra proyecto de un torneo multinacional que venimos manejando ahora que contactamos a la gente de Colombia, ¿no, Ale? Sí, por favor, hay que hacerlo. Uy, no, y todavía no saben los planes que hay en proceso. Vamos a pelear por un segundo puesto, pero se los voy a dejar de sorpresa para el siguiente. Vamos por el segundo puesto entonces. Me encanta. Bueno, sin mucho más que agregar, les agradecemos a todos por escuchar otro episodio de Puerto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Santiago. Y nos falta Bernardo. Y esto fue. Y nos falta Bernardo. Y esto fue Puerto de Guerra. ¡Guerra!